Muy buenos días para todos. Un hecho por lo menos inédito que se pida la destitución de un juez a través de una solicitada, que es lo que ayer anunciábamos sobre esta puja entre el poder político, el poder judicial y el tratar de alguna forma disciplinar a algunos jueces. Desde el mismo día de la muerte del fiscal Nisman, trataron de asesinarlo y acusar de esto a la expresidenta. En aquel momento era para provocar quizás un golpe blando al ex gobierno. Ahora está en una etapa en la cual hay círculos mafiosos que definen estas actitudes como la bala de plata que iría contra Cristina Fernández de Kirchner, porque hay que sacarla del medio. Como ya pasó, la derecha ya lo hizo mucho antes. Lo hizo con Irigoyen, al mandarlo preso. Evalúan que las causas sobre supuesta corrupción no son suficientes. Toman como modelo el caso Dilma, por ejemplo. Pasa lo mismo. Aunque ella no tuvo denuncias de corrupción, como que no fue suficiente para sacarla del circuito de la política o desacreditarla. Ni a ella, y menos a Lula, que hoy por hoy es el problema. Porque el problema no era Dilma, era Lula. Por ello buscan algo más grande, como esto, por ejemplo, la causa Nisman. Por eso lo reflotan, acusarla de asesinato del fiscal. Para llegar a ese fin, van a tratar de matar a Nisman como sea. Y para ello usan todas las estrategias posibles donde la participación del Poder Judicial es relevante. Judicializan medidas de políticas económicas, el caso del dólar futuro, las citaciones. Nadie judicializa un memorándum que fue ratificado por el Parlamento en el caso de la causa con Irán. Y hoy hablamos de agentes de inteligencia relacionados con el Mossad, involucrados en todas estas operaciones en contra de la expresidenta y todo un sector político cercano, sumado a los medios de comunicación, que todo lo que vaya en contra del kirchnerismo es útil. El caso de Clarín, esa pelea eterna, y forma parte de esa propia política del medio y que algún periodista de ese mismo medio, de ese mismo sector, denominó como el periodismo de guerra. Hablamos de una agencia de inteligencia donde vuelven los nombres que antes se denostaban como ostioso, y para el gobierno esto parece como una herramienta casi imprescindible, sin darse cuenta que esto le puede jugar en contra, ¿no? Porque esta agencia de inteligencia no es nueva, viene desde el tiempo de la Rúa. Hoy el Poder Judicial está por lo menos descreído y en algunos casos algunos jueces son calificados como mafiosos. Ayer denunciábamos el embate judicial contra algunos jueces y esa solicitada muestra que están dispuestos a ir hasta el fondo con ese embate, con el hecho de traer de nuevo a la causa Nisman. Lo están demostrando para llevar esta causa al hecho de que al fiscal lo mataron y sacar a los jueces K, porque son K, según ellos, como lo titulan algunos medios hegemónicos. Y hoy seguimos hablando de los bolsos y sobres con dinero de la vicepresidenta, quien cada vez más está más acorralada con una sospecha clara de lavado de dinero a través de una ONG, muy floja de papeles. Ayer la veíamos haciendo declaraciones donde decía, yo vivo en la misma casa, vivo igual. Bueno, pero quizás esto no era para ella, era para la campaña, era para la causa, ¿no? Y vos te preguntás, ¿cuánto espacio le dan los medios hegemónicos que vos ves todos los días? ¿Cuánto ves esto? Acordate cómo lo hicieron con el anterior vicepresidente, que estuvo en tapa, estuvo en los zócalos por meses en los canales de televisión. Mientras tanto, acá en La Rioja se siente el apriete económico y mientras esto pasa, los diputados de Fuerza Cívica Riojana siguen bancando al modelo neoliberal del PRO en forma abierta. Y esto les está quitando aceptación popular y por ello la figura más importante, como es la de Martínez, está en una franca caída de aceptación del pueblo. Lo que pasa es que llega un momento donde el estómago empieza a hablar. Y cuando esto sucede, todas las otras voces se callan para buscar cómo callar su voz. Muchas gracias. Hasta mañana.